Y vamos a pasar a la siguiente comunicación. Al final, si queda tiempo, podremos hacer alguna pregunta. Por parte de José Antonio Delgado González, que es licenciado en Ciencias Ambientales. Está cursando la carrera de Psicología. Lleva más de 10 años estudiando la obra de Jung y la psicología analítica, acerca de lo cual intentó hacer su tesis doctoral, que era el trabajo inicial, pero los planteamientos académicos de la psicología cognitiva, pues ese trabajo de tesis no lo aceptaron y finalmente se convirtió en un libro. En los últimos 7 años ha publicado numerosos ensayos y artículos en páginas web y revistas relacionadas con la psicología analítica, tanto de ámbito nacional como internacional, además de haber participado en congresos de psicología y psiquiatría. Es autor de 3 libros publicados, uno que es un ensayo de psicología analítica, que era ese trabajo de tesis inicial, titulado El retorno al paraíso perdido, la renovación de una cultura. Posteriormente, la novela Encuentros en la oscuridad. Y el último libro, recientemente publicado, que es un ensayo novelado, La hermandad de los iniciados. A raíz de la publicación de su último libro, ha participado en varios programas de radio y televisión, ha sido entrevistado en diferentes medios y actualmente dirige la tertulia de espiritualidad, filosofía y ciencia del Ateneo de Madrid, además de estar preparando nuevos libros para su próxima publicación. Puedes empezar. Bien. Muchas gracias, Maribel, y muchas gracias a CITES. Estoy ciertamente muy, muy contento de estar aquí, y no solamente porque me sienta bien, me siento como en casa, sino porque es seguramente un centro neurálgico dentro de lo que es mi propio camino. Ya solo, el hecho solo de que sea el símbolo de una estrella, para mí es muy importante, ¿no? Es una especie de estrella de Belén, en el camino de oscuridad en el que estamos hoy. Es un poco arriesgado que yo hable sobre, voy a hablar de creatividad y trascendencia entre las crisis. Es un poco arriesgado porque después de haber visto tantos Senex por aquí, tantos maestros, pues hombre, un puerro, ¿qué puedo hacer sin aprender, ¿no? Pero bueno, algo voy a decir, voy a hacer unas pequeñas reflexiones y seguramente muchas cosas ya se han dicho, pero bueno, voy a hacer una pasada más o menos general por algunas cosas que se han comentado y un poco hablaré un poquito sobre mi propia experiencia personal. Quizás sea una novedad el decir que estamos atravesando una grave crisis financiera y económica. Ya Enrique Galán se explayó en ese tema, que miles de personas han perdido su empleo y muchas de ellas han tenido que pedir ayuda para conseguir alimentos, y eso es una realidad que tenemos que tener presente. Pero lo que quizás no es tan obvio es que detrás de esta crisis lo que llamamos es una crisis de valores de tipo espiritual. Eso es un punto importante, ¿no? Y esa crisis de valores espirituales que hoy padecemos, pues es sobre todo porque nos hemos valorado los bienes materiales, el dinero, el éxito profesional, la sexualidad desacralizada y el poder, entre otros. Y todos esos valores constituyen lo que en psicología analítica se ha denominado la máscara, ¿no? Ya lo explicó Enrique Galán, lo que corresponde a lo que es la máscara. Y esos valores, en gran parte, se han identificado la gran mayoría de los individuos de esta sociedad y han ido relegando a un segundo plano todo aquello que no coincidiera con esos valores. O sea, directamente. Pero es que además eso no es todo, también la crisis de valores encierra a su vez un deseo de dominar y controlar el medio ambiente en beneficio de unos pocos, y esto ha provocado otra crisis, que es la que llamada crisis ecológica, que se manifiesta pues en la tala indiscriminada de árboles, en la destrucción de arrecifes coralinos, en la pesca ilimitada, en la contaminación atmosférica de los océanos, en la utilización de países africanos como vertederos de desechos, en fin, y un largo etcétera. Desde luego que esta crisis de carácter global pues nos afecta a todos. A todos. Y todos, en mayor o menor medida, debemos responder ante ellas. Y es que estas crisis globales se materializan en las vidas particulares de cada uno de los miembros de esta sociedad, de cada uno de nosotros, en la que nos ha tocado vivir, claro. Así, por ejemplo, muchos pequeños empresarios que han tenido que cerrar sus empresas, unas deudas que son incapaces de asumir, con la tragedia que lleva eso de fondo, ¿no? Con problemas no solamente económicos, sino afectivos, sino personales. Hace poco estuve hablando con un empresario que me manifestaba precisamente el estado de crisis que él veía y percibía como empresario, y decía que nunca se había visto una situación como esta, porque tenía una completa incertidumbre, no tenía ni idea de por dónde íbamos a salir, decía él, esas son sus palabras, lo cual es muy representativo de lo que es una crisis, ¿no? Completa orientación, desorientación y no saber por dónde ir. Pero esta es una de las innumerables formas en las que puede adaptar una crisis, es una de ellas, ¿no? Crisis de valores. Así, por ejemplo, puede hacerse manifiesta, por ejemplo, ya se ha hablado anteriormente, por una enfermedad orgánica, por ejemplo, o con un cáncer, como comentaba Maribel en su exposición. También puede ser un trastorno psíquico, como ya se ha hablado, Enrique ha hablado sobre ello. Como por ejemplo, pues es un ataque de pánico, un trastorno de personalidad, etc. Y otra forma de manifestarse esta crisis es pues por un ataque, por un violento accidente de tráfico, por ejemplo, que te pone entre la vida y la muerte. Y pues experiencias de la muerte de un ser querido, por ejemplo. Yo tengo la impresión de que lo que al ser humano parece sucederle hoy, y se ha ido gestando probablemente desde la Ilustración, modernidad, posmodernidad, todo este transcurso del tiempo, ¿no? Es que ha perdido su alma, su contacto con el alma, convirtiéndose por tanto en un ser desalmado. Entonces, las crisis que padecemos hoy son el resultado, desde el punto de vista, de esa pérdida del alma, de esa pérdida del contacto con el alma, y sin embargo, toda crisis encierra en su seno, no sé, quedamos solo con eso, en su seno, una posibilidad de renacer de los escombros, la barbarie. Pues. Como manifestaron autores tales como Carl Gustav Jung, Mircea Eliade o Joseph Campbell, entre otros, toda vida humana genuina implica crisis profundas, sufrimiento, pérdida, muerte y resurrección. Eso es importante puntualizarlo. Y esto que es aplicable tanto a los individuos cuanto al colectivo. Así, en estos momentos en que atravesamos una crisis profunda que parece afectar a todas las facetas de nuestra vida, o al menos aquellas que consideramos de la mayor importancia, pues parece que la única esperanza de resolución pues, reside en la posibilidad de que se produzca una renovación total y profunda, no un parche, un cambio profundo y total, una renovación que transforme la vida toda y de la cual emerja un sentido profundo de la propia existencia. Sentido en el sentido, como se había dicho esta mañana, que había comentado Juan Martín Velasco, una dirección, un significado y un soporte vital. Pero para que esto suceda, primero se ha de producir una muerte de una parte de nosotros, es lo que comentaba Alexander antes, de una especie de muerte iniciática, una muerte simbólica que hace posible una nueva gestación, un nuevo nacimiento. Y al igual que sucede en todas las iniciaciones tradicionales, lo que muere es un determinado estado de consciencia, una orientación establecida, una identificación parcial y exclusiva con el mundo material, que se caracteriza por la profanidad, la desacralización y el predominio de una infantilidad patológica que, como ocurre con los niños, mira principalmente por sus propias necesidades egocéntricas para renacer a un estado de consciencia que se caracteriza por el acceso al mundo del espíritu, a la verdadera cultura, la cual reside no en el ámbito de la razón y del intelecto, sino en lo más profundo del ser humano, allí donde habitan los espíritus de los antepasados, los dioses, los seres sobrenaturales, los daimones o geniecillos, o como los denomina la psicología analítica, los arquetipos o potencias espirituales del inconsciente colectivo. Es decir, se pasa de una vida egocéntrica a una vida centrovertida. Sería esa el tránsito de lo que sería una iniciación, una transformación, una metanoia. En más de una ocasión, la enfermedad juega un papel extraordinario y decisivo en el acceso a la realidad espiritual, como Werner nos ha mostrado en su propia historia vital. Pues a través de ella puede el individuo transitar desde una vida conformada e identificada con los ostentosos logros materiales obtenidos, cuyo único sentido, entre comillas, parece residir en el éxito profesional, académico, sentimental, y cuya seguridad está basada únicamente en la vida en familia, en lo conocido, hacia una vida regida por el espíritu y orientada hacia la consecución de la individuación, de la realización del ser que nos alberga y contiene al individuo. Y es que, según parece, toda crisis enseña al hombre una lección que necesita aprender. Eso es otro punto importante. Una lección que necesita aprender. Y para poder atravesar la desorientación que parece caracterizar a todas crisis, la creatividad juega un papel fundamental. De hecho, en los momentos de mayor oscuridad, de gran tensión y sufrimiento, la expresión creativa permite dar un cauce a esos sentimientos, a esos afectos que emergen durante la crisis. Ya sea a través de la pintura, de la escultura, de la composición musical, de la literatura o de un híbrido de ellas, el individuo puede dar rienda suelta a esas emociones que le embargan durante los periodos de crisis, expresarlas y eventualmente comprenderlas. ¿Qué significado tiene para mí eso que yo expreso? En esas obras solamente quedarme en el mero tema estético, ¿no? Si eso tiene un sentido y un significado para mí y para mi vida. Un ejemplo de ello nos lo proporciona el recientemente publicado libro rojo de Carl Gustav Jung, Psiquiatra suizo, donde su autor, a través de un método que él denomina imaginación activa, fue interactuando con las imágenes internas. Jung descubrió este método precisamente cuando atravesaba un periodo de desorientación y de crisis tremendo, hasta el punto de que pensaba que iba a enloquecer. Muchos otros escritores y poetas, pintores, Miguel de Unamuno, por ejemplo, Antonio Machado, William Blake, entre muchísimos más, también accedieron a ese mundo que Henri Corbin denominó mundus imaginalis, o mundo imaginal, algo que puede verificarse en la lectura de sus obras. En mi caso particular, mientras yo atravesaba una crisis que afectó a todas las facetas de mi vida, rompiendo mi cosmovisión egocéntrica, pues donde mi carrera profesional, el empleo y hasta mi relación sentimental era lo más importante para mí en esa vida, en el momento de mi vida, pues eso dejó de tener sentido. Y pasé una crisis tumultuosa, muy difícil, una oscuridad tremenda, como comentaba antes en las crisis. Y entonces fue así yo conocí y vivencié el método de la imaginación activa de Jung. O sea, yo antes no conocía esto, yo entré en contacto con Jung precisamente porque he vivido una crisis, he visto esto que ha sucedido, he leído a Jung y digo, anda, esto, aquí encuentro esto es lo que yo he vivido. Así es como lo he manifestado. Evidentemente todas esas imágenes que aparecían, esas conversaciones que yo tenía con elementos interiores, los fui escribiendo y tomé nota de ellos y escribí decenas de páginas con todas las conversaciones y todos los sueños y las visiones que en ese momento emergieron en esa crisis que yo padecí, porque evidentemente no entendía nada de lo que sucedía, lo único que entendía es que interiormente parecía que algo se estaba rompiendo. Entonces dibujé en ese momento algunos mandalas o círculos sagrados, precisamente, que son arquetipos del orden, cuando uno interiormente su vida está hecha un caos, desorden, oscuridad, interiormente emerge una imagen de un orden que trasciende al individuo, ¿no? Y todo eso pues lo fui escribiendo. Finalmente se me fue haciendo cada vez más consciente la pauta o el patrón que en mi libro Encuentros en la Oscuridad denominé mi proyecto vital y que Jung denominaría su mito, su propio mito. En definitiva, la vocación. La crisis así concebida puede entenderse como una iniciación al ámbito espiritual, donde la consciencia accede a una realidad que no es la realidad material y ordinaria, sino a un mundo de espíritus o de entes sobrenaturales a los que Jung denominó arquetipos. El siguiente sueño, que he incluido en uno de mis libros, La Hermandad de los Iniciados, muestra esta última idea. Evidentemente está retocado para la publicación de un libro, pero bueno, lo voy a leer para que más o menos tenga una idea. Viajando a través del tiempo, llego a un país extraño. Ese lugar no era de este mundo, sino del mundo del más allá, donde se originan los cuentos, las fábulas y los mitos. Ese mundo es también el mundo del que hablan los profetas, los místicos y los grandes maestros de Oriente, aquel al que suelen referirse como el corazón del hombre. Podríamos decir que se trataba de la Jerusalén celestial, del mundo del mago Merlín, el rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda. Sí, todos ellos se refieren al mismo lugar. Al visitar ese espacio, pude percatarme de que estaba formado por diferentes niveles, al estilo de los gigantes gráficos, yendo desde la zona más superficial donde habitaban los humanos, zona inferior o profunda en la que se halla una mezcla abigarrada de seres incognoscibles e irreconocibles. Sé que están ahí porque actúan y moldean todo lo que es visible, mas ellos mismos no son nada. Son potencias invisibles. Estas potencias solo son reconocidas cuando afloran a niveles más próximos a la superficie, es decir, a niveles subsuperficiales. Yo estoy en el interior de un edificio medieval. Se trata de un castillo y junto a mí están mis compañeros humanos. De pronto aparecen unas hormigas gigantes que suben ganando terreno hacia nosotros. Mis compañeros y yo luchamos contra aquellas fuerzas venidas del abismo hasta que logramos vencerlas en una guerra campal sin precedentes y las hacemos retroceder regresando al lugar del que procedían. La lucha fue muy dura y se produjeron numerosas bajas en ambos bandos. Al poco tiempo, cuando todo parecía estar calmado, volvieron a la normalidad. Una nueva erupción de hormigas tuvo lugar por las mazmorras del castillo. En este momento, mis compañeros y yo logramos ganar terreno a las hormigas entrando en una región que nos era completamente desconocida, el acceso a lo desconocido. Pudimos acceder a un nivel subterráneo dotado hasta ese momento para los humanos. No sabíamos cómo habíamos descendido hasta allí, pues las mazmorras continuaban la estancia más profunda del edificio y hasta ese día pensábamos que no era posible descender más. De hecho, solo los seres de niveles inferiores, como los dragones rojos y verdes, los elfos, las hadas, los enanos o los duendes, entre muchos otros entes fabulosos, parecen tener acceso a esta estancia, atravesando la misteriosa interfase que separa ambos mundos. Sin embargo, una puerta secreta se abrió y tras ella un mundo mágico y enigmático colmado de vida y también de muerte. Además de esta visión, que modifiqué en parte para la publicación, como he dicho, de la Hermandad de los Iniciados, cuando me encontraba en la mayor de las orientaciones, en oscuridad pues más profunda, con incluso que me hicieron algunos pensamientos suicidas en ese periodo, como consecuencia de una falta de sentido en mi vida, no entendía, mi vida no tenía sentido en ese momento, una especie de noche oscura de alma, como comentaba antes Juan, pues tuve otra visión. Me encontraba en mitad de un bosque con una vegetación frondosa. Mientras caminaba hacia la espesura encontré una casa que me recordaba a una vieja ermita. Me encaminé hacia la entrada de aquella casa y llamé varias veces a la puerta. Entonces un anciano de barba blanca me abrió la puerta y al verme me dio un fuerte abrazo, me invitó a que pasara, mientras me decía, hijo mío, al fin has regresado a casa. Y así, aquella crisis, en aquel sinsentido, precisamente se escondía mi verdadera vocación. Y con eso yo creo que ya. Y mira. Muy bien, pues muchas gracias. Y gracias a los dos por ceñiros al tiempo. Así nos quedan unos minutos para alguna pregunta que pueda surgir. He tenido la ocasión últimamente de ver los libros de paso, de Family. Entonces, aunque sea un poquito pedante por mi parte, pero ahora se entenderá por qué, yo no sé si habrá leído ese libro. Los libros paso no son un tipo de ritos, es la metodología con la que va a estudiar los ritos. En ese sentido, no es que el rito de paso sea mágico, religioso, y así que no sé qué. El rito de paso sirve para todo tipo de ritos, sean medicinales, de iniciación adolescente, matrimoniales, de hijo, de tener hijo, la muerte, etc. Lo digo un poco porque, claro, el rito de paso es la estructura por la cual se establece un estado preliminar, un estado liminar, posliminar, que es precisamente lo que Campbell determina como el mitologema de Dios. Dicho esto, que no va tanto en contra, sino para ampliar, primero, que cualquier elemento iniciático es un rito de paso, que cualquier acción de transformación a través de la crisis, a través del trabajo pormenorizado de ese estilo, etc., implica una iniciación y que sigue esa metodología. La misma metodología que aplica en este, este método concreto, que evidentemente es la vía nativo norteamericana de algunas de las tribus, más bien de las praderas, de la iniciación adolescente para la consecución de un nuevo nombre, etc. No necesariamente, aunque sí es el rito igual en el ámbito chamanístico, no necesariamente, aunque es el mismo rito en la muerte, ¿no? Muerte, resurrección, etc. Lo digo un poco porque lo que estáis hablando es esto y cómo, y ahora vuelvo a la otra, al punto donde está José Antonio, es la propia iniciación interna que procura el estado psíquico que da lugar a la crisis, independientemente de guías, metodologías, modelos, formatos, programas, expertos. Entonces yo juego con esto para señalar cómo es el enfrentamiento con lo propio, es la autoiniciación a la que nos lleva el alma, lo que nos permite, independientemente de expertos, independientemente de discursos, independientemente de métodos, el desarrollo, la valoración personal y la constitución, forja del alma a un nivel, y la maduración espiritual, que es de lo que estamos hablando a lo largo de esta jornada. Yo no sé, no es una pregunta, pero sí señalar, porque me pone muy de los nervios el anhelo del sentimiento espiritual que reproduce el vacío intelectual. Este es el terror que a mí me produce este anhelo, que da lugar a todo tipo de ofertas de carácter espiritualista que no son sino publicaciones de ínfimo nivel intelectual que a la que están acostumbrados todos. Yo soy experto psicoterapeuta, por lo tanto soy el primer farsante en relación. Pero bueno, lo digo es que me da mucho miedo considerar también el intelecto, me da mucho miedo considerar que el sentido es algo más que el intelecto, porque sin intelecto somos incapaces de dar fe del sentido. Y del mismo modo que Juan esta mañana, Joaquín Velasco, decía que la trascendencia de Dios no es lejanía, está dentro esa trascendencia, y esta es la conexión del sentido con la búsqueda de la lucha contra la familia, por ejemplo. Sí, eso es. Para los años, bueno, perdón. Sí, sí, sí, muchas gracias. Desde luego he cortado bastante mi exposición y desde luego que he leído un poquitín más de lo que he expuesto, y desde luego comparto contigo lo que decías. Si tuviera que hablar un poco más de ritos de paso y demás, pues tendría que hablar del matrimonio, tendría que hablar de... Pues hay cosas que obviamente no es mágico religioso. Desde luego. Ni es un hecho religioso el rito de paso. Sí, sí. Es la decisión. Exactamente. Si se me presenta. Es pura. Luego, si quieres, lo discutimos un poco más. Sí, bueno, además, me encantaría. Perfecto. De hecho, me encantaría. Es, bueno, por alusiones también, el programa en sí, claro, es una de las críticas, ¿no? El hecho de que hoy día se busca mucho esto, ¿no? El pasar por un programa y yo salgo de allí renovado y espiritualmente nuevo y exactamente, con algo previo y posterior. Desde luego, es una de las... Por eso, no sé si me ha notado mucho, reía un poquitín algunas veces cuando he hecho, por ejemplo, cambio y esas cosas. Desde luego, hay un previo pago y vas a ser una persona maravillosa a partir de ahora. No es tan sencillo, por supuesto que no. Es un proceso intelectual, por supuesto, es un proceso grande de abrirse, digamos, a uno mismo y conocerse a uno mismo también, desde luego, por supuesto. Gracias. ¿Quieres decir algo? Gracias, Enrique, me parece muy adecuada la puntualización. ¿Alguna cosa más que queráis comentar? ¿Y atrás? Sí. Yo quería preguntar, yo creo que soy psiquiatra, con la perspectiva clínica, quizá la pregunta no cuadra, pero ¿qué indicaciones y qué contraindicaciones tendría ese método? ¿Para qué personas podría Me señalas a mí, ¿verdad? No, sí. No, buena pregunta. No soy guía de este tipo de rito, o perdón, de este tipo de programa, digamos así. He participado en una serie de talleres, conozco a muchísima gente, he leído bastante del tema. Es uno de mis atrevimientos, lo he pensado, de hecho, al querer presentarme, digo, no sé si Chimo ayer hablaba de optimismo, y una de ellas es pues, ser un atrevido, pues a lo mejor he sido muy optimista o muy atrevido en presentar una cosa así, ¿no? Desde luego que antes de pasar por un programa así, es lo que decía, una fase previa. En esa fase previa se hace una valoración de si la persona realmente, digamos, que puede pasar por un proceso así. 4 días en soledad con una persona con tentativas de suicidio, pues a lo mejor no es lo mejor, ¿no? A ese tipo de cosas me refiero, ¿no? Hay una valoración previa. Se recomienda, pues también decía que hay varios programas, se recomienda a unas personas el que pasen por una experiencia así o no. Hay una valoración previa. El quién y el cómo y el cuándo no sabría decírtelo porque no lo sé. Lo que sí que puedo hacer desde luego es averiguarlo y me pongo en contacto contigo tan pronto se pueda. Ahora hay eremitas en las ciudades, quizá la selva, los aislamientos mayores están dentro de las ciudades. ¿Se podría trabajar ese programa dentro de la ciudad? Profesor, no lo sé. No, ni background ni de donde vengo yo, digamos así, es un poquitín lo que ha dicho Maribel, ¿no? Al principio, en la terapia a través de la aventura, eso es de donde vengo yo y esto pues obedece a cosas tangenciales, ¿no? La terapia a través de la aventura se parece bastante, pero es un programa donde hay multitud de programas también, donde sobre todo se lleva a adolescentes también de natural para experimentar una serie de cambios, sacarlos fuera de la zona de confort, trabajo con ellos, ¿no? Y ese tipo de programas también se lleva a cabo en instalaciones artificiales en la ciudad, con tocódromos, con tirolinas, con puentes colgantes, para que exista esa experiencia, ¿no?, de riesgo. Pero quizá lo que se pretenda con este tipo de programas sea diferente, ¿no? No es tanto pasar por la experiencia de estar a 20 metros de altura y sentirse esa sensación de vacío y luego que haya una transferencia entre eso y mi vida cotidiana, ¿no? Aquí quizá la soledad, que podría ser un piso en Valencia, no digo que no, pero no sé si esa ciudad es realmente un reto, porque dentro de estos retos, cuando hablábamos de reto, existía la carencia de techo físico, la carencia de comunicación con la gente y la carencia de comida en estos 4 días, ¿no? Esos son los 4 retos que digamos que establece el programa para que la gente se enfrente a sí mismo. No lo sé, también lo preguntaré. Ahora que viene Alemania, me iré a meter. Y como a ti te veo casi todos los días. ¿Y tiene algo que ver con las comunidades tipo Arcoiris, que se hacían maratones de 15 días, de coordinación con la TEN y el personal? Quiero pensar que sí. Lo digo porque es lo que decía al principio, está también, ¿no?, los árboles pelados. Creo que todos pretendemos el bien de las personas con las que trabajamos. Y cada uno desde su planteamiento filosófico, antropológico, psicológico, intenta llegar a eso, ¿no? Yo creo que hay muchas sinergias entre unas, no sé, incluso podríamos hablar de ecopsicología, psicología transpersonal, desde luego. Hay muchísimas sinergias entre unos y otros. Y yo precisamente soy estudiante de todo esto, porque tampoco me atrevo a decir mucho, y pongo aquí sobre la mesa mi ignorancia. Pero yo creo que sí, de verdad que sí. De hecho, no lo veo como categorías, lo veo más como cosas, dimensiones, ¿no? Uno y otro. Pero al fin y al cabo lo que se busca es eso, ¿no? La persona y cómo esa persona puede confrontarse consigo mismo para hallar ese sentido. Eso digamos, sería el objetivo final de todo esto. Aún así hablaré con Edith, que viene a Alemania, si me da pie hablar con ella y te la veré. No, es que, de todas formas, en Valencia tenemos cerca el desierto de las Palmas, donde hay eremitas y podríamos comer. Pregunta. Sí, yo tenía también. Tenía una pregunta también para Alexander. Sí, el hecho de que se haga en la naturaleza no tendrá, digamos, un sentido simbólico también que represente un poco el acceso al útero materno, en el sentido de la gran madre, la naturaleza como la gran madre y el regreso al útero materno. ¿No sería, no irían por ahí los tiros? Si lo vemos desde tu perspectiva, si lo que he leído yo hasta ahora, sería la conexión con el vínculo primario, ¿verdad?, con la naturaleza. Por eso digo que si se ve desde la psicología más analítica, desde luego que sí, pero si se lee desde la psicología, por ejemplo, la ecopsicología, pues sería ese vínculo perdido con la naturaleza. Sí, la respuesta es un sí, es dependiendo de con, pues, me pongo estas gafas, me pongo aquellas gafas. Claro, sí, sí. Sí, sí. Vamos. Pero sí, creo que también. Bueno, quizás lo que le ha pasado al hombre es que está normalmente metido en un edificio, sale al coche, se vuelve a meter a otro edificio, vuelve a volver al coche, sale otra vez al edificio, pero el hombre ha perdido un contacto también con la naturaleza, dentro y fuera. Sí, de hecho estaba viendo otra vez la hoja con tu currículum, ciencias ambientales, ¿no? Si no recuerdo sí. mal. Exactamente, yo creo que sí. Somos parte del mundo y la naturaleza, lógicamente, somos parte de ella. Vivir entre cemento no es algo natural. Claro. Y el buscar el pulmón el fin de semana, aunque sea, no subir a Sierra Madrid o subir a alguna cosa, pues yo creo que es algo necesario para la persona. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Ya estamos cansados. Necesitamos un café. Nos vamos a descansar y en media hora, creo, comento. Sí, en media hora tenemos la última ponencia de hoy. Ya queda poco. Gracias. Gracias. Enhorabuena.